Sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. Bueno, hablábamos. No, papá, adelante. Qué lindo que está Villa Gesell, mirá la televisión. Mirá, date vuelta. Qué pobreza. Me encanta. Qué lindo que está Villa Gesell, mirá la televisión. Yo tengo siempre porque como... la están pasando. Sí, por la tele, momento. Sí, ya sé. Siempre tengo. Pero mirá como... el cielo azul, el mar azul, la hermosa. La arena marrón. Uno acá, siempre, ¿no? Tengo como cierta fantasía de irme a vivir a Villa Gesell. Bueno, hacela, concretala. Me imagino escritor. A Marvel concretando una, algo así, te digo la verdad. ¿No es cierto? Yo te voy a visitar todos los días para confirmarlo. No, hay varios, Sacomano, Juan Ford. Sacomano, ese quería decir. No, ¿Juan Ford también? Juan Ford sí, también vive en Villa Gesell. Creo ya que te recomendamos más. Leer a Juan Ford, muy interesante. Nunca me terminé de enganchar. Ah, ¿no? ¿No? A mí sí. No, ya que estábamos discutiendo de fútbol, de este que existe Belgrano, de recién lo encontramos, que hay un bueno, Belgrano sí, pero de, es lo mismo que le estaba diciendo a Ramiro, un club Belgrano debe haber en todas las provincias. Estábamos hablando de con preponderancia, digamos. No, bueno, siguiendo con la línea futbolera, vamos a meternos en la nota que sigue. No sé si ya estamos listos. Ya estamos en comunicación, sí. Así es, que estamos hablando de Evelina Cabrera. Ella es jugadora de fútbol y, bueno, nos está teniendo la amabilidad de atendernos en la mañana. Buenos días, Evelina, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Entrenadora de fútbol. ¿Cómo? Entrenadora. Bien, sí, bueno, sí. Pero vinculada al fútbol, digamos. Sí. Estás por ahí, digamos. Porque venimos de tener, en realidad todo esto viene porque venimos de tener una charla de fútbol en la que él quedó pintado, entonces ahora lo vuelve a demostrar acá con vos, inclusive en cómo te presenta. No pasa nada, así que... no pasa nada. Bueno, contame un poco lo que podemos saber de vos, tiene que ver con el trabajo que haces y hay un título de La Nación de una nota que te hicieron hace poco en el que vos decís con el fútbol le cambiamos la vida a las mujeres, a muchas mujeres. Sí. Contame un poco cómo, justamente, cuál es el trabajo que haces o el trabajo que realizás o el que impulsás para poder llegar a hacer esta definición que es tan interesante. Bueno, yo, aparte de ser entrenadora de fútbol, soy presidenta de la Asociación de Fútbol, la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, donde lo que trabajamos y queremos es desarrollar el fútbol femenino de la mejor manera posible. Y creemos que ya que el fútbol en el país es amateur, debemos trabajar la parte social y educativa deportiva, porque si es una chica que tiene sufre violencia en su casa, es probable que en la cancha no esté 100% óptima porque está pensando cualquier cosa, o si no tiene trabajo, no puede dedicar la suerte para viajar. Y bueno, así hay un montón de cosas que hacen la cuestión de que trabajamos para empoderarlas deportivamente, pero en sí le cambiamos la vida a esas jugadoras. A vos decís, le cambiamos la vida a muchas mujeres. ¿A vos te cambió la vida? A mí lo que me hizo fue tener otro tipo de vida que no tenía, porque quizás lo que te da el deporte es tener hábitos nuevos, tener una norma de conducta que lo que te ayuda es respetar al otro, aprendes un montón de valores que quizás hoy en la sociedad están un poco perdidas y el deporte a mí me brindó eso. Y a mí lo que más me inspira es poder ayudar a las chicas a que tengan ese poder de aprender un montón de valores que quizás no son transmitidos en sus casas porque no les interesa a los padres o porque no tienen tiempo o porque tienen que trabajar doble turno. Hay un montón de cuestiones que hacen eso. Entonces creo que está bueno que nosotras podamos brindarle eso. La posibilidad de que aprendan a tener más herramientas para su vida. En el caso de ver esto que marcábamos, ¿no? Que sos entrenadora, no jugadora, bueno, cuando es jugadora, jugador, que bueno, por desarrollo físico distinto que tiene el cuerpo del hombre que el de la mujer, se entiende que se por ahí discrimine, que jueguen hombres contra hombres, mujeres contra mujeres. En el caso tuyo, ¿vos podrías entrenar un equipo de hombres? Y yo entrené en ACFA, que es la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, que estoy habilitada para entrenar a cualquiera. A fútbol. Ahí no hay distinción, claro, digamos. Inclusive, cuando estudié, prácticamente todo era dirigido a hombres. Claro. Era todo lo que era parte biológica o hormonal de la mujer y demás, lo tuve que aprender sola porque no me enseñaban eso. Uh-huh. también en diferentes, no sé si estás al tanto de la historia de esta nena de la Liga Mercedina de fútbol, que es una nena que, por ejemplo, bueno, que quería jugar al fútbol. ¿Te cruzás con historias así que se te acercan a vos? Todo el tiempo, pero no solamente chiquitas, sino grandes, que no le dan espacio, no le dan los materiales. Pero yo lo que creo es que hoy la mujer está parada desde otro lugar. Porque quizás antes esperábamos que nos den y si no nos daban, como frustrando nuestro sueño deportivo. Hoy la mujer quiere entrenar, va y entre todas trabajan, se alquilan la cancha. No tiene materiales, va y se lo compra. No tiene entrenador, contratan uno y le pagan. Es como que también la actividad se empezó a gestionar de manera autónoma. Entonces esto hace que se desarrolle más y que haya más visibilidad. También que otras chicas de otros recursos adquisitivos que antes no existía empiecen a practicarlo, también le dio más visibilidad. Entonces creo que de a poco hay un montón de acciones que van sucediendo que hacen que se empiece a desarrollar más. Obviamente falta un montón de conciencia, de coordinación de mucha gente de más arriba que proclame que los recursos sí se den y se hagan como un derecho, pero claro, bueno. ¿Qué pasa con las mujeres en el fútbol como también con muchos otros deportes? Sí, ¿no? Pero justamente te quería hacer una pregunta. Federico te saluda, buenos días. Justamente te quería hacer esa pregunta. Nosotros, esta entrevista, unos años atrás, hubiese causado, unos años bastante atrás, 5 o 10 años atrás, hubiese causado cierto recelo, hasta cierta ironía. Te estoy hablando del lugar de los hombres, de los futboleros como soy yo. Hoy ya... Ese tono irónico, esas risas, ese que sabrán de fútbol, no existe más. De hecho, yo como futbolero no lo siento así. ¿Ustedes creen que es una batalla que ya ganaron? Yo creo que las nuevas generaciones tienen como la mente más abierta, ya tienen otra visión de lo que es el género, quizás, pero hay una cierta edad que es más difícil de trabajar, que no, la mujer tiene que hacer esto, o hay mucha gente que brinda espacios o cargos, pero termina siendo subordinados a ellos mismos. Es como, bueno, la tengo fulanita, pero fulanita no tiene un poder de decisión. O sea, no sé si entiende lo que quiero decir. Sí, claro. Entonces es como que, es verdad, hoy está dadas más las condiciones para que se desarrolle más la actividad, pero también hay cuestiones, más que nada dirigenciales, creo, que todavía son manejadas por los hombres. Y más allá. Vas a cualquier club o cualquier lugar, el 99% de los entrenadores de fútbol femenino son hombres. Y más, quizás hay muchas mujeres que sepan y que están capacitadas, pero bueno, es mejor, bueno, cederlo a fulanito que es amigo o es conocido, claro, o alguna vez juega al fútbol. Sí, claro. Digo, más allá de lo cultural, que estamos hablando de esta batalla ganada, medias, esto y lo otro, allá de lo cultural, ¿qué herramientas necesitan para esto de lo que estás planteando? Haciendo un lado a lo cultural, digamos, desde lo legal, desde lo económico. Y bueno, por ejemplo, ahora yo sé que las chicas de la selección mayor están de paro, por ejemplo, ¿no? Porque no tienen viáticos para entrenar y le daban 150 pesos para entrenar a la selección mayor. Y bueno, el otro día fueron a jugar contra Uruguay y no están durmiendo en el micro. Entonces, eso me parece que es una acción a tomar conciencia de decir... ¿Cómo queremos que después se represente nuestro país? ¿Y cómo quedamos con otros países y después perdemos? Después decimos, ¿te das cuenta? Las mujeres no saben jugar, ¿para qué? Y encima jugamos con otras mujeres, pero no importa. Sí, aparte estamos hablando de que los, por otra parte digo, ¿no?, los salarios, los viáticos de los jugadores de fútbol, hombres, que además son públicos y que son millonarios, digo, ante eso la desigualdad queda más expuesta todavía, ¿no? Tal cual, aparte estamos hablando de la selección mayor. Cualquier equipo de la B metropolitana gana muchísimo más que, que cualquier jugadora de los equipos principales o mayores del país. Pero bueno, yo creo que el cambio tiene que también ir ahí, porque falta ahí en sus cambios. Y bueno, y yo creo que no estamos hablando de las chicas, no, páguenme millones, sino cosas didácticas para poder desarrollar una actividad. Lo que hablábamos básicamente, lo que hacemos con la asociación, creo que estaría bueno. Igual entiendo que quizás después de muchos años que estuvo siempre la misma gestión y demás en AFA, es difícil que de repente, bueno, cuáles son los recursos para el femenino, eso, lo otro. Uh-huh. Y yo tengo fe que eso se va a resolver pronto. Más que nada porque yo creo que todos queremos que sea femenino, masculino, lo que sea, que nuestro país gane y le vaya bien. Claro. ¿Cómo está hoy el fútbol femenino argentino a nivel mundial? No me refiero si ha obtenido títulos, algún torneo, algo, sino cómo está conceptualizado. ¿Es tan importante como es el masculino en comparación? Estamos mal. ¿Por qué? Estamos mal, o sea, la semana pasada, tres semanas, ponen a jugar contra Uruguay 3-0, o sea, súper bien. Pero estamos ya ahora, si cruzamos y hablamos de Estados Unidos o de Holanda o de China, Japón, sí estamos muy lejos porque son los mejores del mundo, digamos. Pero bueno, en esos países el fútbol femenino es profesional, e inclusive en Estados Unidos las mujeres cobran lo mismo que los hombres. Uh-huh. En Estados Unidos, que es donde por ahí el fútbol masculino más hace agua, ¿no? Claro, exactamente. Uh-huh. Pero ellas son mejores, o sea, al lado de los hombres, inclusive las mujeres ahí llegan al estadio y los hombres no. La última, Evelina, que son un montón igual, porque te quiero preguntar esto, ¿cómo fue, digamos, de manera simple, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso de empoderamiento, digo, para llegar a poder dar esta disputa desde la cuestión de la igualdad de género en el fútbol? ¿Y cuál es la mirada que recibís de los hombres? Porque vos además, digo, de todo me imagino que tienen que enfrentarse con vos, porque además sos muy linda, por las fotos que uno puede ver, tenés como mucha presencia también, eso. Entonces, ¿cómo hacés para poder enfrentar? Me imagino que eso también juega de otra manera a la hora de tener discusiones o conversaciones, no, o de pararte, pero, como tal, ¿no? Claro, no, pero gracias por lo de linda, pero cuando empecé con esto del fútbol, yo iba a hablar con alguien y la primera que me miraba era como esta tonta, esta... Claro. Eso, como que la gente estigmatiza eso por esas creencias que tiene tanta de que es linda o es un poco, no sé cómo explicarlo, porque tampoco quiero decir que sea linda, pero un poco llamativa, es como, Y yo me acuerdo que en el año 2013 decidí cortarme el pelo como un varón. Ajá. Cortito, y me usaba ropa grande para que los tipos cuando me empecé a hablar no me estén mirando con otra intención. Entonces decía, horrible lo que estoy diciendo, pero tú tenías que hacer eso. Te tenías que esconder para... Claro, como para... Tenías que ser fea. Como hablar en la misma jerga, porque a veces algunos dicen, no, mira, es una marimacho, está masculinizada, sí, o cualquier cosa. Y en realidad uno tiene que adaptarse en esa jerga y en ese par, porque si no, los tipos es como que no te toman en serio. Uh-huh. Pero te están poniendo, claro, las reglas ellos igual. Claro, tal cual. Y ahora con el tiempo ya ahora no me importa porque ya me gané mi lugar. Claro. Y a mí no me importa ya cómo me he visto, cómo no, porque dentro de las chicas yo ya soy súper respetada y en muchos clubes también, porque en muchos clubes también pusimos de cero la actividad. Claro. Y sigue desarrollada. Entonces es como que ya no me importa y ya estoy más allá de eso, o sea, ya me agarré a loca, por más que te pintaba, tipo lo mismo, ¿entendés? Está bien. O sea, ya viene Belina, está media loca, pero nada, creo que... De marimacho a loca, digamos, pero de cualquier manera te tienen que tirar algún adjetivo. Nunca una mujer, claro, normal, ¿viste? Siempre sí, sí, sí. O es una marimacho... No, o qué buena directora loca. Técnica, qué buena directora técnica. Claro, pero nunca más allá de lo entrenadora, ¿viste? Nunca, claro, más de lo dirigencial. Pero bueno, creo que es un proceso... ¿Cuántas mujeres hay en la AFA? Ninguna. En la AFA, sí, ahora ingresó en la parte dirigencial del fútbol femenino la hija de Blanco, Barbie. Ajá. Del presidente de Racing. Sí, exactamente, así que ella está también. Y hay otras mujeres también del desarrollo del interior del país, pero bueno, trabajan en las zonas que les toca, que es por ahí la parte de Cuyo y demás, pero hay mujeres, pero son muy pocas. Uh-huh. Pero bueno, eso es un ambiente difícil, pero en todos los ámbitos. Yo, por ejemplo, ahora estoy dirigiendo a las chicas ciegas de fútbol. Y bueno, ellos también sufren lo mismo que el fútbol convencional, o sea, y no tiene que, o sea, uno dice, ah, bueno, por ahí se le da más importancia por el tema de la discapacidad, y no pasa nada. Es lo mismo. Claro. Por el hecho de ser mujeres, ya está. Claro. Ya es más difícil todo. Bueno, Evelina Cabrera, un gusto poder tener esta conversación con vos, no, y bueno, y seguiremos allí atentos a lo que hagas. Perdón que empiezo así, pero me apasiona lo que hago y empiezo a volar. No, así, buenísimo, bueno. Buenísimo. Gracias por su tiempo y gracias por darme la posibilidad de hablar de lo que hacemos. Bueno, muchísimas gracias a vos y te mandamos un abrazo. Hasta luego. No, era Evelina Cabrera, entonces con ella conversábamos, fundadora de la Asociación Femenina de Fútbol. Yo creo que es capaz de pintarle la cara a cualquiera a la hora de hablar de fútbol, incluido Manuel Rodríguez y Federico Chechele. Manuel.